momentos agradables que me hacen feliz. Con Sandra, niña hermosa, los quiero vivir. Con Sandra, niña hermosa, los quiero vivir. Sonreír, siendo el dueño de tu belleza, me haces feliz. Somos el uno para el otro sin permitir que nadie nos separe, unido hasta el fin. No habrá quien nos separe, unido hasta el fin. ¡Qué bonito! Quiero es estar contigo, siendo tu amante, esposo y amigo. Nosotros frente al altar hicimos el juramento aquel que nos ha unido. Frente a Dios los dos hicimos el juramento aquel que nos ha unido. Quiero es estar tranquilo, no me molesten, tengo a Sandra conmigo.